Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo, una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Carla, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Gustavo? ¿Cómo anda? Veo que el mate está recién hecho. Mate está... ¿Cuánto durará, no? ¿Cuánto durará? Bueno, yo me estoy sacando el sabor de la caña con ruda. Muy bien. Pero eso fue ayer. Eso fue ayer, pero el ¿todavía tomó sabor... hasta hoy? No, bueno, eso creo que me delaté. No, quedó ese sabor intenso, ¿no? Me amenazaron que no sé cuántas desgracias... estaban amenazando mi vida si no tomaba ese brebaje, más bien asqueroso, hay que decirlo. Es espantoso. Sí. Nuestros oyentes, con afinidad telúrica, se van a enojar mucho con nosotros. ¿Por qué razón el primero de agosto se toma caña con ruda? ¿Saben ustedes? Era un poquito, es el viejo homenaje a Inca, a la Madre Tierra. Sí, pero ¿por qué caña con ruda? Ah, bueno. Y no, qué sé yo, un Malbec. Un daiquiri. Bueno, sí, claro. Los Incas Malbec no, por ahí no tenían. ¿Y ruda tenían? Y ruda tenían. ¿Y pero esa es una intuición suya o es empíricamente comprobado? No, los muchachos, no sé si ruda específicamente, pero lo que es la bebida blanca del presente, los tipos la adoptan del conquistador y dicen, ¿y esto qué era? Pero de la ruda usted no está en condiciones de... La ruda, bueno, eso era lo propio. Bueno, pero nuestros oyentes, que son infinitamente más cultos que nosotros, nos van a ayudar a saber por qué razón. ¿Por qué el primero de agosto, además, y no el 21 de septiembre, qué sé yo? ¿Tendrá que ver con algún otro calendario? ¿Por qué el primero de agosto se toma caña con ruda? ¿Y cuáles son los riesgos que una persona, que son los que voy a asumir yo para el año que viene, los riesgos que uno corre si pasa de la caña con ruda y se dedica a las bebidas habituales? Agosto le puedo contestar más o menos. Era el mes de la tierra. Entonces había que ahuyentar desde el arranque los posibles males y ofrendar para que la tierra dé sus frutos. Agosto es el mes de la tierra y por eso es el primero de agosto. Bueno, por eso se la ofrenda y se la regala y se le convida vino y hay ceremonias en las que se les tira papel picado, comida, se puede hacer en una maceta o en la tierra, claro. Se busca que se porte bien. Qué lindo tener compañeros tan cultos y con tanto sentido común, ¿no? Como el conductor. Bueno, tengo otras interrogantes también para más adelante en el programa, pero ahora vamos a algunos temas relativamente más serios, o no, quién sabe, ¿no? Tenía aquí en mis apuntes para compartir con ustedes, para conversar y pensar juntos, algunas cuestiones vinculadas con el juez Griesa, que es bastante menos serio que nosotros. Uh-huh. Hemos visto estos días, como pocas veces creo yo, desnudarse frente a cualquier observador, cualquier interesado... Aún el interesado superficial y que para su bien nada sepa del mundo del derecho y del foro, a un juez con una disposición y con una actitud absolutamente parcial frente al litigio que a nosotros nos importa, esto es el litigio de la República Argentina frente a los llamados fondos buitres. Parece que Griesa, según se encarga el New York Times de recordarle y también otros, era un hombre que ya tenía una historia un poco particular, como lo tienen todos los jueces en este sentido. Evidentemente era un juez bastante particular, pero a lo que a mí me interesa para detenerme es cómo paulatinamente, a medida que este conflicto cobra volumen y complejidad y además él se encarga de enrevesarlo todavía un poco más, lo que va quedando más en evidencia es que detrás de las formas, de los rituales, de los procedimientos previstos por la legislación procesal del Estado de Nueva York, que al fin y al cabo con formas más o formas menos, todos los procedimientos judiciales del mundo son bastante parecidos. Digo, a medida que va desplegando su actividad, se nota cada vez más que hay un sesgo allí claro en su accionar. Y esto se prolonga, me parece, también al caso de Pollack, el mediador. Los mediadores judiciales son personas designadas por los jueces en esas controversias en las cuales hay dos partes que litigan. Digo, no es imposible pensar una mediación cuando la intervención de la justicia es para dirimir un conflicto en donde no hay dos partes concretas, tangibles, uh-huh. con intereses subjetivos que se expresen. En este caso es la colaboración para que haya un método de resolución donde las voluntades de las partes le permitan al juez correrse de su trabajo arbitral, digamos, de laudar el asunto y lleven simplemente ante él para que homologue ese acuerdo, asunto que evidentemente no es el caso de lo que la Argentina parece que estuviera, digamos, insinuando en este conflicto. Por definición, un mediador es alguien que tiene un rol extremadamente sobrio en su intervención frente a las partes que tienen una tensión y un conflicto, porque su tarea es, existe la mediación en el derecho argentino, su tarea es desplegar una técnica para que las dos partes puedan identificar su interés principal, puedan identificar cuál no es el interés principal y están en condiciones de cederlo, y cuál es el interés común que le permitiría conceder a todos un poco para llegar a un acuerdo y así eliminar sustancialmente el conflicto. No hay ningún conflicto que mejor se encauce que aquellos que se encauzan por un acuerdo entre las partes, sino por la intervención de un tercero. Ahora, muy lejos estamos de identificar un mediador en el caso de Pola, que hace algunas declaraciones públicas donde directamente toma posiciones políticas frente a la actuación de la República Argentina y pronostica, haciendo análisis de economía y finanzas internacionales, cuál será no ya la suerte de los bonos cuyo pago se discute, sino de todo el pueblo argentino frente a lo que él llama un default, ¿no? Uh-huh. Estamos frente a una situación que está absolutamente distante de lo que es un mediador nombrado para un juez para que un conflicto concreto encuentre una resolución trabajada por las partes. Más bien estamos ante todo lo contrario, y aquí me parece que nuevamente, Gustavo, debemos detenernos en que un juez es siempre un dispositivo de un Estado y de un sistema de poder que subyace detrás de toda sociedad, con sus propias formaciones sociales, que toma las decisiones y mira la realidad desde un lugar concreto y de intereses muy concretos. Griesa es un juez del Estado de Nueva York que cuando termina su tarea en Wall Street, ahí en el saldrá, irá a los bares del downtown con Pollack, que seguramente será designado en la lista de afines, de amigos, y que seguramente esa lista será construida con los abogados, no solo de edad parecida a la de él, hay que verlo nomás para entender que es un hombre de la misma generación, sino los que le son afines en la ideología, uh-huh. en lo social, en la cosmovisión, y que ese debe ser el sistema por el cual se integra la lista, y bastante parecido debe ser seguramente el sistema por el cual elige a uno u otro como mediador. Esa perspectiva del mundo es un elemento dirimente a la hora de la toma de las decisiones. Un gran maestro del derecho argentino, ya fallecido hace algún tiempo, el doctor Cueto Rúa, yo llegué a conocerlo como llegué a tenerlo como profesor en la facultad, ya un hombre muy mayor, decía: las normas nos llevan hasta determinado lugar, pero nos dejan en ese sitio, no nos llegan hasta el final del camino. Las normas sirven, son herramientas para tomar decisiones en los jueces, pero el acto mismo de la decisión es un acto volitivo donde la norma no completa todo. El acto de la decisión es un acto de valoración que toma la norma como referencia y no puede alejarse de la norma, pero la norma debe ser interpretada. Y esa interpretación, que incluye los fines y las consecuencias, es un acto profundamente político, porque es un acto que produce consecuencias que trascienden a la suerte concreta, inclusive de los litigantes, en este caso hay nada menos que un país litigando, y que deposita en esa decisión todo el bagaje de valores, de intereses y de cultura de aquel que toma una decisión. Es una buena pregunta para hacerse también a la hora de elegir en qué jurisdicción uno deposita la confianza para dirimir un conflicto. Quiero decir, viéndolo a futuro, es un análisis muy optimista sostener que hay grandes negocios donde se prorroga la jurisdicción, Uno nunca hace casa para divorciarse, uno nunca hace negocios para que fracasen, ni firma contratos para no cumplirlos. Pero por alguna razón están esas cláusulas en las cuales los que van a decidir la suerte de los litigantes cuando las cosas vayan mal, y ahí está la aparición de actores que son totalmente exógenos a nuestros intereses, a nuestra cultura, y que casi por definición carecen de la posibilidad de ser neutrales. Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho viejo. Verde. Muy bien. Todos votaron al Partido Intransigente en el año 83. Bien. Y escuchaban esta música, Carla, ¿no? Ricardo Vilca. Uh-huh. Ricardo Vilca, fallecido hace pocos años. Lamentablemente. Muy joven. Tremendo músico de La Quebrada. Gualunqueando y todo lo que es. Llegó a través de Divididos para las generaciones más jóvenes. Lo que hizo León con él. Una gran influencia en la música clásica, además. Sí. Un gran autor de música de películas, uh-huh. Además Vilca. Si le ponen la oreja, a lo largo nos va a acompañar a lo largo del derecho viejo de hoy. Una caricia. ¿La gente nos llama, Carla? Nos llama, nos va a llamar, efectivamente, sí, al 0810-222-0870, también al 499-8700. Nos va a escribir en Facebook, que ya lo está haciendo, uh-huh. A Derecho Viejo y @derechoviejo870 Twitter. Por favor, que nos digan por qué razón la caña con ruda, porque ahí empezaron a contestar. A mí las explicaciones de Campana y la suya no me convencen. Las de agosto fueron más sólidas. La de la caña la con otra, ruda. Lo de la ruda. Es una adaptación. Sí, me parece forzado. Se lo digo con todo cariño y respeto, ¿no? Derecho viejo, sacándole jugo a la cáscara de la justicia. Con el debate sobre la ley de medios, el periodismo argentino en su totalidad se vio atravesado por una discusión que se debía desde hacía muchísimo tiempo. ¿Qué hay detrás de la información? ¿Cuál es la real función del periodista? ¿Cuál es su ideología? ¿Cuáles son los intereses económicos y políticos que tiene el medio en el que trabaja? Muchos de estos interrogantes aún siguen presentes. Dentro de ellos, el periodismo judicial o la información del mundo jurídico también se puso en debate. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus reglas? ¿Cómo se accede a este tipo de información? En los últimos años, organismos públicos vinculados a la justicia decidieron poner especial hincapié en su comunicación. Tal es el caso del Ministerio Público Fiscal con su portal fiscales.gov.ar, la Corte Suprema de Justicia con sig.gov.ar y la del Ministerio de Justicia con infojusnoticias.gov.ar. Al respecto, la mirada de Luis Lozano, del portal de Fiscales. El acceso a la información judicial, la idea de un acceso público a la información judicial es relativamente reciente y los pasos para hacer realidad este acceso en nuestro país también son bastante nuevos. De hecho, el Poder Judicial sigue en deuda en cuanto a adherir o a tener una normativa propia que garantice el acceso a la información. En ese sentido, ahí nos encontramos con un mundo de experiencias nuevas y diversas. Canales de comunicación comunicación que a veces para la sociedad, para algunos públicos, para los periodistas, se confunden con medios de comunicación. Si bien son medios, no dejan de ser herramientas de comunicación institucional que funcionan bajo una lógica de política institucional, no bajo la lógica de un medio de comunicación ni como empresa comercial, ni siquiera como medio público. En el caso particular de fiscales, esto se pone de manifiesto con principio fundamental, que es llevar adelante una agenda de noticias que es exclusivamente dedicada a la información que producen las fiscalías, los fiscales y las dependencias de la Procuración General. No competimos con medios de comunicación, sino que buscamos acercar la información que la institución produce en una versión oficial, en todos los casos consensuada y construida en colaboración con la fiscalía, con el fiscal, con la fiscal o con la dependencia de la procuración que tuvo a su cargo el desarrollo de los hechos que se quieren contar o de las novedades que se quieren transmitir, y con ello se construye esta versión pública y oficial de información que se transmite a través del sitio, ahí sí con un formato que busca ser lo más riguroso en términos periodísticos. Otro de los cambios en el tratamiento de la información judicial tiene que ver con los debates planteados en los últimos años en torno a la democratización de la justicia. En 2013, la presidenta de la Nación mandó un paquete de 6 leyes con el objetivo de realizar una reforma judicial. Su esencia se relacionaba con la democratización de la justicia y además con el fin de actualizar un sistema vetusto. La idea fue que la justicia fuera algo accesible para toda la ciudadanía. Una de las leyes de la reforma, la de publicidad de los actos del Poder Judicial, establece que la Corte Suprema y las cámaras tienen la obligación de publicar las sentencias. De esta manera, la publicidad de los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo se traslada al Poder Judicial y se convierte en una herramienta fundamental para aumentar la transparencia de la Administración de Justicia. Por otro lado, la Ley de Acceso Directo a las Declaraciones Juradas de los Funcionarios Judiciales intenta garantizar que esta información sea de carácter público y que pueda consultarse por Internet. Aunque la reforma judicial aprobada en el Congreso establecía que esta documentación quedaría a resguardo de la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, la Corte declaró inconstitucional ese reglamento y dispuso además que la información sobre las declaraciones juradas quede archivada en el tribunal y que sea este mismo el encargado de ofrecerla al público. El acceso a la información judicial es una condición fundamental para la democratización. Martín Alé, subdirector de InfoJust Noticias, relata la experiencia de la agencia. InfoJust Noticias surge por una iniciativa en primera instancia de Presidencia de la Nación, después del Ministerio de Justicia. También es importante recordar que InfoJust Noticias nace el mismo día que se realiza en el año 2013, en mayo de 2013, un congreso de democratización de la justicia en La Matanza, muy importante, y surge también en el momento casi más fuerte de debate en lo que se llamó la reforma judicial, de la democratización de la justicia como una iniciativa de política de Estado. En ese contexto también nace InfoJust Noticias, como una manera más de democratizar la justicia y de que el acceso, lo que se llama el acceso a la justicia, llegue a un número cada vez más amplio de personas. Una de las trabas principales que hay para que cualquier persona pueda estar informado sobre lo que pasa en la justicia tiene que ver con el lenguaje. Una de las cosas que nos propusimos en InfoJust Noticias es ser lo más coloquial posible, o sea, que cualquier persona que entre a las notas pueda entender qué es lo que resolvió un juez, qué es lo que resolvió un tribunal, qué es lo que dice una sentencia. Tratamos como de traducir, ¿no? De traducir, de interpretar. InfoJust Noticias es una agencia de noticias que depende también de un programa dentro del ministerio que es más grande, que es más importante, que es InfoJust, que además de ser una editorial que edita temas vinculados a la justicia, es una base de datos importantísima, de acceso libre, donde también, digamos, se cuelgan sentencias y fallos que nosotros replicamos. Además de las agencias oficiales de noticias judiciales, otro aspecto de la profesión tiene que ver con los periodistas que cubren hechos vinculados para medios de comunicación privados. Ellos necesitan tener fuentes y acceso a la información judicial. ¿Es fácil acceder a este mundo? La respuesta de la periodista Irina Hauser. Hay acceso a la información judicial, hay bastante más acceso que hace una década, por ejemplo, que yo también cubría estos mismos temas. Hay acceso porque está cambiando un poco la cabeza de los jueces también, ¿no? Antes te encontrabas con personas que repetían mecánicamente, ¿no? Los jueces solo hablan por sus sentencias. Y me parece que hay una comprensión sobre la complejidad de la realidad y el papel que hoy ocupan inevitablemente los medios en eso, en la dinámica de la realidad. En este cambio que veo, tuvo influencia la política de la Corte Suprema, de la Corte, bueno, que cambió a partir del año 2003 con la decisión de Néstor Kirchner de hacer el recambio de jueces. Se notó de entrada un cambio en la política comunicacional del tribunal. Lo ubico en la Corte porque me parece que fue un mensaje generalizado para el Poder Judicial que algunos fueron recogiendo a regañadientes, otros con más convicción, pero que se fue instalando. Y esto me parece que se fue reproduciendo en otros ámbitos también, también en el Ministerio Público e incluso en órganos de gobierno. Y hoy hay un entendimiento de que hay determinados temas que son realmente de interés social y que deben ser difundidos y explicados, porque esa es la otra cuestión, explicarlos bien, porque a veces la letra del fallo sola no alcanza. El paquete de leyes de la denominada democratización de la justicia ayudó al periodismo a realizar su tarea, pero su implementación plena encuentra resistencias. Hauser explica cuáles son las limitaciones del sistema actual y plantea el debate sobre la pretendida neutralidad en el manejo de la información judicial. Hace algunos años realmente el acceso a la información judicial era más complicado. Para que te den un fallo tenías que batallar, tenías que remar mucho y la difusión de los fallos está muy sistematizada. En eso tuvo que ver el SIJ, cubrió cierta necesidad, facilitó mucho el acceso a los fallos, pero a mi modo de ver se presentó y se empezó a desarrollar como una agencia de noticias judiciales con una apariencia de neutralidad que en un momento fue evidente que no tenía. El SIJ es una agencia de noticias donde vos podés leer el anuncio de un fallo, el anuncio de una decisión de un juez. En general son decisiones en momentos claves de un expediente, ¿no? En general son o procesamientos o fallos o confirmaciones de procesamiento o absoluciones. Son decisiones de momentos claves. Y también hay mucha información institucional. Esto es producto también de una de las leyes de democratización de la justicia, donde se establece ahí la existencia de un lugar que garantice la difusión de los fallos. Se supone que el SIJ tiene que cumplir esa función. Bueno, ahí Irina estaba haciendo una crítica editorial acerca del portal pionero de la difusión de la noticia judicial, una rama marginal de hasta hace no tanto tiempo en términos históricos en el periodismo, digamos, la noticia judicial era un subtipo de la noticia policial, con un poco de suerte. Luego fue cobrando otro volumen, especialmente durante el menemismo, en el cual, luego de haber hecho todos los negocios posibles, los grandes medios de comunicación vieron el momento oportuno para comenzar a hostigar a ese gobierno, que fue pródigo en episodios, digamos, judiciales. Ahora las instituciones han tomado, como bien se explicaba en el informe, la iniciativa de comunicar a través de sus propios portales, haciendo una producción relativa, porque toman el insumo que los propios tribunales le dan, cada uno a su modo. Los estilos del portal del Ministerio Público, de InfoJus, que es el del Ministerio de Justicia, y de el SIJ de la Corte son distintos. Alguna vez nos hemos ocupado de transmitir nuestra mirada acerca de la posición editorial sesgada, a nuestro criterio, del portal de la Corte Suprema. Del Ministerio Público nos comprenden las generales de la ley, y el de InfoJus tiene un desarrollo temático, editorial, que se aproxima al periodismo no judicial, digamos, y le pone una impronta muy interesante. Hay algunas producciones casi del periodismo, del nuevo periodismo, ¿no? Con unos desarrollos y unas observaciones de ejes temáticos verdaderamente interesantes. A propósito de esto, y como anticipo de algún modo, Gustavo, de lo que vamos a conversar en el próximo informe, recomiendo enfáticamente una producción sobre las fotografías desconocidas del asesinato de Rodolfo Ortega Peña, que está publicando InfoJus Noticias, que es un documento fotográfico y también un texto sumamente interesante. Vos sabés que sobre todo para los jóvenes que intentan reconstruir como pueden ese momento de la historia en el que ellos no vivieron, es muy interesante observar el mecanismo de acción de la AAA, porque la cosa no era matar solamente, sino tirártelo en Carlos Pellegrini, como para que el mecanismo de terror se expanda, pero como reguero de pólvora, y todos tomen conciencia de hasta dónde podían llegar y de lo que eran capaces. Por eso esas fotos son muy elocuentes para aquel que quiera reconstruir toda la postal de época. No solamente es ver qué podían llegar a ser, sino que los tipos eran, en ese sentido, manejaban la calle como vidriera, ¿no? Y todos los cadáveres, los más importantes, te los tiraban en lugares céntricos. Una política de comunicación del terror que nos acompaña a nuestros oyentes en lo que queda del programa, que volveremos sobre esto. Solo para cerrar el tema del periodismo judicial, Gustavo, Carla, hay dos elementos del mundo jurídico, dos principios básicos. Uno, a nivel constitucional, que sostiene que los actos de gobierno son públicos en una, en una república. Es un principio republicano básico que se deriva de nuestra organización política de máxima jerarquía, esto es la que se desprende de la Constitución, habla de la publicidad de los actos de gobierno. Los actos del Poder Judicial, uno de los tres departamentos del gobierno, o uno de los tres poderes, son públicos y son actos de gobierno. En este sentido, cuanta mayor herramienta haya de transmisión del producido de este poder, de estos poderes, porque también están los poderes provinciales, hacia el pueblo, se cumplirá a rajatabla o se mejorará el cumplimiento de este principio republicano que es la publicidad de los actos de gobierno. Y el segundo, un poco más finito si se quiere, pero con consecuencias no menores, es que el Código Civil presume que todos nosotros, todos los ciudadanos, todos los habitantes de la nación concretamente, conocemos la ley. Esto es la ley, el principio rige, cualquier estudiante de derecho inicial lo sabe, rige el principio de que la ley es conocida por todos. Esto es lo que se llama una fictio iuris, es una ficción jurídica. La ley no es conocida ni por los abogados en su totalidad. Sin embargo, las consecuencias de su infracción son como si todos la conociéramos. Así que cuanto más se haga, no solo para conocer la ley, el digesto jurídico argentino, que alguna vez hablamos acá un poco tangencialmente, es el compendio y el ordenamiento de todas las normas, cuanto más se haga por conocer la ley y por entender la ley, que esta es una misión interesante para los comunicadores institucionales, también haremos que sea menos ficticia la presunción de que la ley es conocida por todos y nos arrimaremos un poquito más a la realidad. Cuando la ley asegura, derecho viejo pregunta. Camino a la justicia en la radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... Desde que estamos en Villa Delicia parece que usted me mandará a mí, por favor. Villa Delicia, de Federico Mertens, con un elenco de primeros actores. Ahí anda corriendo un par de gallinas que se volaron por sobre el enrejado del gallinero. Producción y dirección, Nora Massi. El campo para las bestias. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Yo me valgo por lo que soy y por lo que tengo. Es el amor de este pueblo. En Visión Nacional, escuchá el legado de Evita en las palabras de las ministras Alicia Kirchner y Teresa Parodi. Yo siempre decía, ¿cuál es el fuego especial que tenía Evita? Siempre me lo he preguntado, ¿no? Eva, el renacer del amor y la justicia, una actividad histórico-cultural. ¿Desde qué lugar Eva sigue presente, mostrándonos con su ejemplo y su pasión de qué lado se debe pensar la historia? Un encuentro para recordar y reflexionar sobre las ideas, luchas y reivindicaciones de la abanderada de los humildes. Porque Evita fue una mujer coraje. Evita fue una transformadora, una rebelde. A mí me encantan los rebeldes que transforman, ¿no? Los rebeldes que hacen cosas. Visión Nacional, domingo, desde las 8 de la mañana, con la conducción de Gustavo Campana por la radio pública. Estamos hablando de la niña, del sentimiento, lo que le falta, también de la conductora. De la permanente provocadora. Me encantó, la permanente provocadora. 5 de la tarde, 34 minutos. Auditorio Nacional. Cultura. Cultura en Movimiento. Agenda. Jueves 7 a las 19 horas, Ciclo Eduardo Falú presenta a Mario Bofill. Transmite Radio Nacional Folclórica 98.7. Viernes 8 a las 19 horas, Ciclo Sadaic presenta a Luna Monti y Juan Quintero. Transmite Radio Nacional Folclórica 98.7. Sábado 9 a las 22 horas, ciclo A que florezca mi pueblo. Presenta al grupo vocal Voz América y al coro polifónico Cristiano Senda. Transmite Radio Nacional Folclórica 98.7. En el auditorio Hugo del Carril, entrada libre y gratuita, Maipú 555. Auditorio Nacional, cultura en movimiento. Derecho viejo, sin privilegios, para responder. Les habla Rodolfo Ortega Peña, peronista, candidato a diputado nacional por la capital federal y por el Frente Justicialista de Liberación. Este año que ha ocurrido, que ha transcurrido, ha dejado como saldo y como símbolo de la dictadura militar la masacre de Trelew. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada, por una patria peronista, fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Desde la banca nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe, que fue el ejército de ocupación quien fusiló a esos patriotas, como hace 16 años fusiló al general Valle y el coronel Suárez, a otros tantos patriotas que luchaban por su liberación. Soy Eduardo Dualde, secretario de la Agrupación de Abogados Peronistas. Nosotros, los que hemos estado y estamos en contacto permanente con los prisioneros de nuestro movimiento y todos aquellos que encarnan las posiciones populares, sabemos bien que estas elecciones del 11 de marzo no es una concesión graciosa del sistema, sino que serán arrancados estos combatientes, los muertos y los que están prisioneros en 17 años de lucha sin cuartel. Y tenemos la seguridad, precisamente, porque son ellos los que han posibilitado este triunfo multitudinario del 11 de marzo, que nuestros representantes en las Cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación garantizarán la ley de amnistía más allá de todo tipo de presión o de que el gobierno militar quiera dejarnos en estas leyes trampas que está preparando. Y además, sabemos como abogados que es imposible una verdadera justicia en el tipo de sistema burgués que está al borde del final con este acceso del peronismo al gobierno y al poder. Porque realmente solo un socialismo nacional, en el cual los medios de producción que estén en manos de los trabajadores peronistas, garantizará por fin un orden y una justicia definitiva al salvo y a resguardo de cualquier contrarrevolución gorila. El pasado 31 de julio se cumplieron 40 años del asesinato de Rodolfo Ortega Peña a manos de la AAA. Hijo de una acomodada familia antiperonista, se recibió de abogado a los 20 años y dio sus primeros pasos en la militancia política en la Federación Juvenil Comunista. Después de la Libertadora, Peña se acercó cada vez más a la resistencia del peronismo proscripto, luchando por el regreso de Perón. En el proceso se vinculó con Rodolfo Puigros y Eduardo Luis Dualde, su gran socio y amigo. Los agitados años 60 lo encontraron brindando cursos de política e historia en las direcciones sindicales de la CGT. El plan de lucha de la Central Obrera de 1964 y la experiencia de las ocupaciones de fábricas lo acercaron a la UOM. Durante las sucesivas dictaduras de Onganía, Livingston y Lanusse, entre 1966 y 1973, Peña trabajó duramente como abogado de cientos de detenidos por causas políticas y de activistas sindicales, al tiempo que colaboraba con la organización de las comisiones de familiares de presos. En 1972 participó activamente en la campaña electoral del Frente Justicialista de Liberación, trabajando para la fórmula Cámpora Solano Lima, y fue parte de la comitiva que acompañó a Perón en el famoso vuelo chárter que lo traería de regreso al país después de 17 años de exilio. 2 años después, asumió una banca en la Cámara de Diputados, luego de la renuncia de 8 legisladores de la Juventud Peronista. Peña juró con la consigna del peronismo revolucionario: la sangre derramada no será negociada. El 31 de julio de 1974, apenas un mes después de la muerte de Perón, Peña, que entonces tenía 38 años, fue ametrallado a la salida de su estudio por sicarios de la Alianza Anticomunista Argentina de López Rega, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, en Arenales y Carlos Pellegrini. Fue la presentación en sociedad de la organización paraestatal de ultraderecha. El doctor Mario Kestelboin es ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es por supuesto abogado, es ex defensor general de la ciudad de Buenos Aires y fue fundador con Ortega Peña y otros recordados y respetados abogados de la Asociación Gremial de Abogados, que fue fundada en el año 1971 para defender a los presos políticos de la dictadura del general Lanusse. Saludamos con mucho gusto a Mario Kestelboin. Mario, Gustavo Campana y Félix Crowes, los saludamos. ¿Cómo está? Muy bien, ahí escuchándonos en las reseñas de la vida y la acción y la actividad, ¿no es cierto?, de este gran patriota que fue el doctor Ortega Peña. Mario, a propósito, le pido su recuerdo, la semblanza de usted que tuvo un trato tan próximo y tan privilegiado con Ortega Peña. ¿Cómo lo recuerda? Sí, yo no fui compañero en la época de estudiante de Rodolfo. Cuando Rodolfo se recibió, yo recién estaba haciendo mis primeros pasos en la facultad, de modo que no tuve la suerte de tratarlo en aquella época. Sí, con quien fue su primer socio, Alberto Mayasqui, con el cual hicieron sus primeras actividades de orden gremial e histórico. Luego Mayasqui se dedicó a la actividad profesional fundamentalmente y partidaria, y Rodolfo, ¿no es cierto?, hizo sí, una vinculación, una relación que perduró por los años hasta su fallecimiento con Eduardo Duhalde, que sí fue compañero de estudios de mío en aquellos años. Con Rodolfo fundamentalmente tuvimos vinculación a partir de la defensa de los presos políticos que originó la acción de las organizaciones especiales del movimiento peronista y de la izquierda en general. Bueno, compartimos primero la gremial, después la agrupación de abogados peronistas, y bueno, lo que podemos recordar de él era su brillante actividad, su concepción, su permanente, diríamos, creatividad. Era un gran creativo, un personaje pero indescriptible. Nos solíamos encontrar diariamente en un lugar que llamaba El Barrilito, frente a tribunales, donde compartíamos las novedades, las noticias. Pasaba por mi estudio, yo íbamos a los estudios de otros colegas, nos reuníamos semanalmente, aparte de esa de actividad diaria. Bueno, la verdad, ¿no es cierto?, fue unos años de mucha actividad, de mucha participación, pero lamentablemente tuvimos algunas diferencias en la última época que tuvieron que ver con el hecho de la participación de él en la conducción de una revista que era Movimiento, que tuvo una actividad y una actuación muy crítica respecto del gobierno, de los primeros meses del gobierno de Perón, lo que originó que el ministro Tayana, el ministro de Educación, nos dispuso que cesáramos en nuestra colaboración recíproca que teníamos en la conducción de la facultad. Eso, ¿no es cierto?, produjo una situación difícil en los últimos días, en los últimos meses de la vida de Rodolfo, que sigo lamentando hasta ahora, pero bueno, definitivamente el día de de ayer o de anteayer, que cuando nos reunimos los abogados para recordarlo, pudimos saldarlo con los hermanos de Eduardo Duhalde. Bueno, no puedo menos que reconocer, ¿no es cierto?, el hecho de que nos tuvimos que someter a la discrecionalidad del gobierno que dispuso, ¿no es cierto?, la separación de Ortega y de Duhalde, de los puestos docentes que tenían en la facultad, y que no podíamos de otra forma que acatar esa decisión. Lamentablemente eso provocó una ruptura que, bueno, solo los años pudieron zanjar, por lo menos con Eduardo, ¿no? Así con Rodolfo, que, bueno, se recuerda, ¿no es cierto?, el hecho de su deceso. Bueno, Mario, otro de los aspectos que tienen que ver con la vida de Ortega Peña es su enorme trabajo en el revisionismo histórico, ¿no? Fundamentalmente con los caudillos. Sí, tuvo una época, yo lo calculo que fueron entre los años 63, 64, hasta el año 67, 68, donde su actividad principal fue la actividad de revisión histórica. La verdad, ¿no es cierto?, que dejó unas enseñanzas respecto a la guerra del Paraguay, a la actuación de los caudillos, bueno. Fue muy rica su actividad en esa época. En esa época no teníamos vinculación porque nosotros estábamos en el peronismo combativo, y en esos años Rodolfo estuvo muy cerca del bandolerismo, y ahí se produjo, ¿se acuerdan?, el episodio de la confitería real en Avellaneda, y lamentablemente él y Eduardo tomaron la posición de defender la postura del gremio metalúrgico. En cambio, nosotros teníamos una vinculación y una relación precisamente con los agredidos, con Blajac y Salazar, que eran definitivamente de la agrupación que lideraba el Bebe Cook, y con el cual nosotros teníamos una, si bien no una vinculación orgánica, sí una relación muy muy cordial y muy muy afectuosa, y sabíamos, ¿no es cierto?, que de ninguna forma habían sido ellos los agresores, sino que habían sido los agredidos. Es paradójico, Mario, que haciendo una secuencia histórica extendida encontremos que siempre desde el campo de la izquierda nacional, por tomar una convención, Ortega Peña arrancó de un lugar, si se quiere, más conservador, y terminó más radicalizado, y ustedes, por esa circunstancia de la historia, siempre desde la izquierda peronista, terminaron en esa encrucijada tan particular por este episodio que usted contó siendo decano de la Facultad de Derecho, ¿no? Sí, fue muy, muy, muy, muy duro, ¿no es cierto?, para nosotros tener que ejecutar la decisión del gobierno, pero en definitiva, si no lo hacíamos, ¿no es cierto?, salíamos y dejábamos trunco un proceso que fue rico y que definitivamente, a pesar de haber perdido algunos de nuestros colaboradores, nuestros inclusive mentores, como fueron Rodolfo y Eduardo, pudimos continuar hasta por lo menos el fallecimiento del general, y pudimos, ¿no es cierto?, seguir avanzando en la concientización de los sectores medios, de los sectores universitarios, de las organizaciones populares que nos apoyaban en nuestra tarea de poner la educación al servicio de la patria y al servicio de la liberación y de la puesta en funcionamiento de una nación como la que hoy estamos transitando, de avance y de asentamiento de los principios nacionales y populares. Usted, Mario, le cambió el nombre a la Facultad de Derecho, ¿no? Es decir, nosotros en definitiva no le cambiamos el nombre a la facultad, sino que el profesor Pudros la cambió a la universidad, pasó de ser una universidad de Buenos Aires a ser la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. Es decir, fue en definitiva una puesta en funcionamiento de una cantidad de recursos potenciales que tenía la universidad y que se pudieron ser desplegados en ese lamentable periodo, no lamentable por lo que hizo, sino por lo que no pudo continuar con el después del deceso de Perón y la reacción que tomó la conducción del movimiento peronista y que frustró toda la acción y todo el pensamiento de renovación, de cambio y de puesta en funcionamiento de una Argentina potencia, una Argentina liberada. Mario, la gremial de abogados, la Asociación Gremial de Abogados, mítica en el mundo de los abogados, fue perseguida y diezmada de algún modo, ¿no? Desaparecidos, asesinados, el doctor Sinigaglia, en fin, exiliados. Me gustaría que nos despidamos, no sin antes tener una reflexión suya sobre la tarea, las potencialidades o la ética o las proyecciones de la tarea del abogado en las encrucijadas de la historia de una nación. Mucha agua ha pasado bajo el puente desde 40 años nada menos, desde el asesinato de Ortega Peña, y un poco más desde que se fundó la Gremial de Abogados, y mucho se ha hecho también con la formación y con el ejercicio de la abogacía. Me gustaría para que nos despidamos una reflexión suya sobre este aspecto. Es decir, el ejercicio de la defensa de los combatientes, de los militantes, de los que se enfrentaron con las dictaduras que fueron desarrollándose desde el 55 en adelante en el país, cobraron cierto grado de organicidad a través de la creación de la gremial. Es decir, no es que la gremial precedió, sino que la gremial fue un hito, fue un elemento, fue una organización que tendió a darnos algún tipo de cobertura a quienes defendíamos la defensa de los presos y la defensa de los combatientes y de los activistas antidictatoriales. Es decir, se había producido a fines del año 70 el secuestro y desaparición de Néstor Martins y de su cliente Centeno, pocos meses anteriores, cuando fue el tema del asesinato de Vandor. Fuimos encarcelados casi 100 abogados, y eran los abogados de la CGT de los argentinos y de los sindicatos que estaban dentro de la CGT de los argentinos. La creación de la gremial fue una necesidad, y no solamente agrupó a los peronistas, sino que también a radicales, a socialistas, a comunistas, a gente de la izquierda en general, a sectores de la izquierda cristiana, y fue un organismo de frente que nos dio cobertura. Es más, en los años 72, cuando la dictadura de Lanús en sus últimas instancias pretendió que crear algún sistema de cercenamiento de nuestros derechos y nuestras facultades como abogados, se convocó a la creación de un foro de abogados, y en esa creación del foro de abogados pudimos participar en forma tal que la dictadura, 48 antes de la celebración de la elección, produjo la eliminación de dicho organismo y suspendió la elección, y cosa que no volvió a realizarse. En aquel momento llevamos como candidato a presidente del foro de abogados a Arturo Sampaio, quien había sido, como ustedes recordarán, el impulsor de la reforma de la Constitución del 49, y como vicepresidente a un dirigente del socialismo como era Andrés López Acoto, que tenía muy poco de peronista, pero por lo demás, ¿no es cierto?, era lo que estaba expresando la gremial, que era un organismo de frente antidictatorial y que pretendía el restablecimiento de la democracia en el país. Por consecuencia, cuando la democracia se reinstaló, lo que nos quedaba como objetivo de la gremial fue la liberación de los presos políticos, la liberación de todos aquellos que habían luchado contra la dictadura y que estaban padeciendo el cierre en las cárceles del país. Logrado ese objetivo, fue muy poco después lo que la gremial pudo seguir haciendo, porque perdió la función, perdió la razón, el motivo de ser. Pero bueno, en definitiva, ¿no es cierto?, esa es la historia que tuvo la gremial, y fue no solamente con la desaparición de las causas que la crearon, sino la eliminación física de muchos de sus militantes, como de Lerón y como Eduardo Pesci, como mencionaste a Sinigaglia, como fue el propio Ortega Peña, y además, ¿no es cierto?, recuerdo infinidad de otros compañeros abogados tanto de Buenos Aires como del interior del país, que cayeron en su actividad profesional de entrega y de poner su conducta y su acción al servicio de la causa nacional y popular. Mario, le agradecemos mucho esta comunicación que haya compartido. No, al contrario, ha sido un gusto, ¿no es cierto?, poder participar en esta brillante actividad que están desarrollando en esta radio recuperada para el ideario nacional. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos con Mario Kestelbon, Mario decano, ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ex defensor general de la ciudad y fundador de la Asociación Gremial de Abogados, una mítica asociación de abogados. Sumar al recuerdo de Ortega Peña, el de Daniel Shapira, tenista, el único tenista federado desaparecido en la última dictadura militar, que era, entre otras muchas cosas, ayudante de cátedra de Ortega Peña en Derecho Constitucional. Desapareció en abril de 1977 y hoy una de las canchas del Senar lleva su nombre y su hijo es uno de los creadores y militantes de Hijos. Daniel Shapira, el hermano del Topo, desapareció fundamentalmente por ser un gran militante de las causas populares, pero fundamentalmente por ser ayudante de cátedra de Ortega Peña. Bueno, gracias por el recuerdo, Gustavo. Carla, nos quedan muy poquitos minutos para nosotros escuchar a nuestros oyentes. Claro que sí, vamos a los telefónicos primero, ¿les parece? ¿Qué tal, Ana de la Plata para Núcleo Duro? Bueno, espero que hoy sea un maravilloso programa como de costumbre. No soy muy culta, pero en una fiesta de la Pachamama tomé caña de maní. Y por cierto, estuvo bueno. ¿Por qué se toma caña con ruda? Desconozco, pero también la probé. Gracias, que sigan bien. Bueno, el primero de agosto es el día de la Pachamama, de la Madre Tierra. Y en el caso de la caña con ruda es una costumbre guaraní que se desparramó en todo el país. El primero de agosto es el día de la caña con ruda, que es el día de la Pachamama. Luis de Gualeguaychú, muchas gracias, chau. Vamos a hacer un pasaje rápido por Facebook. Saludamos a Olga, a Laura, a Leonor. Noé Valcarce, por supuesto, allí presente con una pregunta. Olga Sánchez dice, los lugareños apenas se levantan, realizan el sahumado de las casas con un hornillo o un incensario. Se disponen a limpiar toda la vivienda que debe estar desocupada. Así se espera espantar a los malos espíritus y alejar a las enfermedades. También nos explica y nos sube algo acerca de por qué la caña. La caña porque le gusta la caña. Claro, bueno, Leonor, por ejemplo, dice, aquí va la respuesta, doctor. Y de paso, la botellita mía de caña con ruda ya tiene más de 4 años. El primer año me pareció feita. Este tuve que recordar que eran solo 3 traguitos para no darle el cuarto. Y ella es la que sube una interesante explicación que podemos ver en Facebook. Según Luis, dice, lo de la caña con ruda es un inventazo que nada tiene que ver con la ceremonia tradicional de la Pachamama. Por allí Laura dice que ella adhiere al Malbec el primero de agosto. Y saludamos a Cristina también, que participa en Derecho Viejo a través de Facebook. Hola, buenas tardes para el programa Derecho Viejo, que lo escucho todos los sábados y me encanta por todo lo que me aclara de lo que ha sucedido en la historia. Y aunque viví esa época, que era muy jovencita, recuerdo a Ortega Peña. Ahora yo quisiera que me expliquen qué hacía la AAA y López Rega insertada en el peronismo. ¿Qué pasó? Bueno, un beso grande, el programa es excelente. Marisa de Chacabuco. Como de costumbre, estoy escuchando muy atentamente el programa de Félix Crowes. Están hablando con un gran compañero, hemos militado juntos, Mario Kestelbon. Fue un error. Dijeron que Mario le cambió el nombre a la Facultad de Derecho. No fue Mario, fue la Juventud Universitaria Peronista y el Centro de Estudiantes de Derecho de aquella época. Un saludo grande, Mario, si me llegas a escuchar. Hola, sí, habla Isabel de Ortúzar para felicitarlos por tener al doctor Kestelbon en el programa, poder escucharlos, poder recordar al doctor Ortega Peña, al doctor Duhalde. La verdad que los admiro mucho y Bueno, un saludo para el doctor Kestelbon, que supongo que conoció a mi hermana Lucía Cuyen. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a todos los oyentes y nuestras disculpas a todos los que no hemos podido pasar su mensaje. Afortunadamente son muchos y el tiempo es corto. ¿Se terminó? Se terminó. Va a haber que esperar el próximo sábado. ¿La pasó bien, Carla? Pero espectacular. Muy bien. Sí, usted se conforma con poco, ¿no? No, por favor, no diga eso, señor Fiscal. Bueno, gracias por viajar con nosotros. Campana, un gusto, ¿eh? Nos vemos el sábado. Es un placer. Pero El mate aguantó, quiero decirle. Sí, está... pidiendo. Muy bien. La operación técnica, Julián Espatafora, como casi siempre, estuvo en la asistencia de dirección Isabel García. La producción general es de Tali Goldman. Los contenidos de Silvina Cáceres, el topo Luis Villanueva, también están los contenidos. Y nuestros amigos del equipo de Investigación Nacional. Nos encontramos... ¿Quería decir algo, señora? Por favor. Las noticias, Silvina Espreda. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Usted corrige todos nuestros errores, ¿eh? No, me sumo, simplemente. Ah, sí, bueno, perfecto. Amigos, nos escuchamos y nos hablamos el sábado que viene, y después de las noticias se quedan ustedes con Postales Argentinas con Jorge Dubatti y su equipo. Será hasta entonces y gracias por estar aquí, ¿eh? Derecho Viejo.